La buena música en Radio Puente Alto también tiene buenos comentarios e ideas. Nosotros le damos la oportunidad a las personas para que puedan opinar sobre diferentes temas, temáticas. El día de hoy nos acompaña Camilo Avendaño. El día de hoy hemos conseguido la participación de Camilo Avendaño, nuestro panelista, que con solo 17 años va a abordar diferentes temas, ¿cierto? El día de hoy, acá en la Radio Puente Alto, Camilo nos va a hablar acerca del bullying escolar, su experiencia, su visión, lo que él cree acerca del tema, y nos va a dar también una conclusión y un acercamiento desde la perspectiva de un joven de 17 años. Dejamos con usted a nuestro panelista. Adelante, Camilo. Ok. El bullying es el mayor problema en las instituciones de enseñanza en Chile, más de que la pereza, la falta de atención a clases e incluso la obesidad de los jóvenes. El bullying es el acto de agresión de una persona a otra. No es una persona cualquiera. El agresor escoge a la víctima por diferencias físicas y gustos, como el color de pelo, la estatura o incluso su equipo favorito de su deporte preferido. El agresor agrede constantemente a la persona. Él cae en una depresión y con el tiempo la depresión lo cansa mentalmente y en casos extremistas se suicida. En el bullying, los afectados abarcan desde las familias hasta los profesores e instituciones. El bullying no se puede ver claro a simple vista. Trato de decir que no es siempre el agresor el causante de la agresión. Un niño, por ejemplo, quiere unirse a un ejemplo de amigos, a un grupo de amigos, varias veces. Un niño quiere unirse a un grupo de niños, de unos amigos. Varias veces necesitan pasar por un rito, como lo llaman. Los jóvenes usualmente aceptan estas condiciones, ya que es parte del ser humano el no querer estar solo. ¿Y qué si ese niño se rehúsa a esas condiciones y lo golpeara? A lo que trato de llegar es que el bullying en los colegios no es un problema de existencia de niños peligrosos, que están marcados como los bullers, sino un problema de comunicación entre ellos mismos. En casos más complejos, puede haber una historia de una vida trágica y triste para el agresor. ¿Es una vida trágica, entonces, una respuesta para la causa del bullying? No, en absoluto. La respuesta es más compleja aún. La razón no es solo por las experiencias que las personas tienen, también por la reacción a estas personas. Lamentablemente, la sociedad llega a ser fría hasta cierto punto. La reacción es fría y de exclusión. La solución para el bullying debe empezar con una reacción de inclusión, de cuestionamiento, de entendimiento y de amor. Vale. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que es lo importante en términos de aquellas personas, de jóvenes, que comienzan a temprana edad al bullying? ¿Tú crees que son víctimas también de un sistema en el cual ellos son agredidos desde temprana edad? ¿Cuál es tu visión del tema y qué propondrías tú a las autoridades que nos escuchan, sobre todo en esta época electoral donde están todos pendientes de lo que la sociedad quiere? Exacto, ese es el problema. Las personas pierden la visión de lo que es importante realmente. Muchas personas llegan a solamente fijarse en cosas que no tienen sentido y pierden la visión sobre cosas que pueden llegar a ser un gran problema, y de hecho lo son, porque a los niños les puede causar incluso la muerte, pueden llegar a suicidarse. Es importante uno entender, comprender y incluir a estas personas a la sociedad, no sacarlas y echarlas como castigar por un castigo. Es súper importante el que en un caso de bullying no solamente se trate a la persona que está siendo afectada siendo la víctima, sino de que es súper importante también el que el agresor sea tratado, porque es muy posible, y de hecho, en mi opinión, aunque no sea por una vida trágica, yo creo que esa persona también está pasando por unas dificultades. Puede de que no estén claras para él, y ese es el problema. Son niños, entonces están en una etapa de cuestionamiento donde ellos no saben normalmente lo que es bueno o malo. Obviamente estoy hablando en el caso de los niños, pero cuando uno ya llega a ser adolescente y donde uno ya debería tener claro lo que es bueno y malo, uno en ese caso es probable de que está siendo afectado, manipulado, y es por eso de que esas personas deben ser entendidas y estudiadas. Muchas gracias. Aquí estaba el comentario de Camilo Bendaño para Radio Puente Alto sobre el tema expuesto al día de hoy, el bullying escolar. Es importante hablar estos temas, compartirlo, abrir a la comunidad, a los jóvenes que opinan. ¿Qué opinas tú del bullying escolar? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo va a ser bueno la agresión de una persona a otra, de un joven a otro? ¿Dónde se debe acudir para mejorar estas relaciones entre las personas? ¿Por qué hay tanta violencia entre los jóvenes, entre los niños a tan temprana edad? Un niño se para en la sala, le pide la goma a otro sin permiso, lo separa, le pega un combo. ¿Qué pasa? ¿Dónde vieron eso? ¿Dónde lo aprendieron? Gracias por estar en nuestra sintonía.